Prefacio de El fantasma de la ópera. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Prefacio. En el que el autor de esta singular novela cuenta al lector cómo adquirió la certeza de que el fantasma de la ópera ha existido realmente. El fantasma de la ópera ha existido. No fue en modo alguno, como se ha creído mucho tiempo, una inspiración de artistas, una superstición de directores, la creación extravagante de los cerebros excitados de las señoritas del cuerpo de baile o de sus madres, de las acomodadoras, de las empleadas del vestuario o de la portera. Sí, ha existido en carne y hueso, aunque tomaba todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra. En cuanto empecé a compulsar los archivos de la Academia Nacional de Música, me chocó la coincidencia sorprendente de los fenómenos atribuidos al fantasma con el más extraordinario y más fantástico de los dramas que han conmovido a la más alta sociedad parisiense, y pronto debía ser llevado a la idea de que acaso se pudiera explicar este por aquellos. Los sucesos no datan más que de unos 30 años, y no sería difícil encontrar hoy todavía en el mismo saloncillo de la danza ancianos muy respetables y cuya palabra no se puede poner en duda, que se acuerden, como si la cosa fuera de ayer, de las condiciones misteriosas y trágicas que acompañaron al rapto de Cristina Dae, a la desaparición del vizconde de Chagny y a la muerte de su hermano mayor, el conde Felipe, cuyo cuerpo fue encontrado en la orilla del lago que se extiende debajo de la ópera, por la parte de la calle Scribe. Pero ninguno de esos testigos había creído hasta ahora deber relacionar a esta horrible aventura el personaje más bien legendario del fantasma de la ópera. La verdad penetró lentamente en mi espíritu turbado por una averiguación que tropezaba a cada instante con sucesos que, a primera vista, se podían creer extraterrenales, y más de una vez estuve muy a punto de abandonar una tarea en la que me extenuaba persiguiendo, sin atraparla jamás, a una vana imagen. Por fin tuve la prueba de que mis presentimientos no me habían engañado, y fui recompensado de todos mis esfuerzos el día en que adquirí la certeza de que el fantasma de la ópera había sido más que una sombra. Había yo aquel día pasado largas horas en compañía de las Memorias de un director, obra ligera de ese escéptico de Moncharmin, que no comprendió ni pizca, durante su paso por la ópera, la conducta tenebrosa del fantasma, y que se burló de él todo lo que pudo en el momento mismo en que él era la primera víctima de la curiosa operación financiera que se desarrollaba en el interior de la envoltura mágica. Desesperado, acababa de dejar la biblioteca cuando encontré al amable administrador de la Academia Nacional de Música, que estaba charlando en un descansillo con un viejecito vivo y coquetón, al que me presentó cortésmente. El administrador estaba al corriente de mis investigaciones del famoso asunto Chagny, señor Fogg. No se sabía si estaba muerto o vivo, y hete aquí que, de vuelta del Canadá, donde acababa de pasar 15 años, su primer paso en París había sido para ir a buscar una butaca de favor en la ópera. Aquel viejecito era el señor Fogg en persona. Pasamos juntos una buena parte de la velada, y me contó todo el asunto Chagny, tal como yo le había comprendido en otro tiempo. El juez había tenido que aceptar, por falta de pruebas, la locura del vizconde y la muerte accidental del hermano mayor, pero estaba persuadido de que había pasado entre los dos hermanos un drama terrible a propósito de Cristina Dae. No supo decirme qué había sido de Cristina y del vizconde, y por supuesto, cuando le hablé del fantasma, no hizo más que reír. También él había sido puesto al corriente de las singulares manifestaciones que parecían entonces atestiguar la existencia de un ser extraordinario que había tomado domicilio en uno de los rincones más misteriosos de la ópera, y había conocido la historia del sobre, pero no había visto en todo aquello nada que mereciese llamar la atención de un magistrado encargado de instruir el asunto Chagny, y apenas escuchó la declaración de un testigo que se presentó espontáneamente para afirmar que había tenido ocasión de encontrar con frecuencia al fantasma. Ese testigo no era otro que el que todo París llamaba el persa, muy conocido de todos los abonados de la ópera. El juez le tomó por un iluminado. Puede imaginarse si me interesó enormemente esta historia del persa. Quise encontrar, si era tiempo todavía, a ese original testigo, y mi buena fortuna, que brillaba más que nunca, hizo que lograse descubrirle en su departamento de la calle de Rívole, que no había abandonado desde aquella época, y en el que iba a morir 5 años después de mi visita. Al pronto desconfié, pero cuando el persa me contó con un candor de niño todo lo que sabía personalmente del fantasma y me entregó en toda propiedad las pruebas de su existencia y sobre todo la extraña correspondencia de Cristina Dae, correspondencia que arrojaba una luz deslumbradora sobre su espantoso destino, no me fue ya posible dudar. No, no, el fantasma de la ópera no era un mito. Sé muy bien que se me ha respondido que esa correspondencia podía no ser auténtica y haber sido fabricada por un hombre cuya imaginación había sido ciertamente alimentada por los cuentos más seductores. Pero por fortuna me ha sido posible encontrar letra de Cristina fuera del famoso paquete de cartas y, por consecuencia, entregarme a un estudio comparativo que ha disipado todas mis dudas. Me he informado igualmente sobre el persa y he podido apreciar en él un hombre honrado, incapaz de inventar una maquinación que hubiera podido extraviar a la justicia. Es, por otra parte, la opinión de los más graves personajes que han intervenido de cerca o de lejos en el asunto Chagny, que han sido amigos de esa familia a quienes he expuesto todos mis documentos y ante los cuales he desarrollado todas mis deducciones. He recibido de este lado las más nobles aprobaciones y me voy a permitir reproducir a este respecto unas líneas que me han sido dirigidas por el general D. Muy señor mío, no me cansaré de incitar a usted a publicar los resultados de sus pesquisas. Recuerdo perfectamente que unas semanas antes de la desaparición de la gran cantante Cristina Dae y del drama que puso de luto a todo el barrio de Saint-Germain, se hablaba mucho en el saloncillo del baile del fantasma. Y creo que no se ha dejado de hablar de él sino a consecuencia de este asunto que ocupaba todos los pensamientos. Pero si es posible, como creo, después de haber oído a usted, explicar el drama por el fantasma, hablemos de este, se lo ruego. Por muy misterioso que el tal fantasma pueda parecer a primera vista, será siempre más explicable que la sombría historia en la que las personas malintencionadas han querido ver desgarrarse hasta la muerte a dos hermanos que se adoraron toda la vida, de usted, etc. En fin, papeles en mano, había yo recorrido de nuevo el vasto dominio del fantasma, el formidable monumento en que él había establecido su imperio, y todo lo que mis ojos habían visto y lo que mi ingenio había descubierto corroboraba admirablemente los documentos del persa, cuando un hallazgo misterioso vino a coronar de un modo definitivo mis trabajos. Se recordará que últimamente, excavando el subsuelo de la ópera, para enterrar allí las voces fonografiadas de los artistas, la piqueta de los obreros puso al descubierto un cadáver. Ahora bien, tuve enseguida la prueba de que aquel cadáver era el del fantasma de la ópera. He hecho tocar esta prueba con la mano al administrador mismo, y ahora me es indiferente que los periódicos cuenten que se ha encontrado allí una víctima de la Commune. Los desgraciados que fueron asesinados cuando la Commune en los sótanos de la ópera no están enterrados por esa parte. Yo diré dónde se pueden encontrar sus esqueletos, muy lejos de esta inmensa cripta donde se habían acumulado durante el sitio toda especie de provisiones de boca. He sido puesto sobre esta pista buscando justamente los restos del fantasma de la ópera, que no hubiera encontrado sin la casualidad inaudita del entierro de las voces vivientes. Pero ya volveremos a hablar de este cadáver y de lo que conviene hacer con él. Ahora me conviene terminar este necesario prefacio dando las gracias a los modestos comparsas que, como el comisario de policía Milfried, llamado en otro tiempo a hacer las primeras averiguaciones cuando la desaparición de Cristina Daae, como el antiguo secretario Remy, el antiguo administrador Mercier, el antiguo maestro de coros Gabriel, y más particularmente como la baronesa de Castelot Barbezac, que fue en otro tiempo la pequeña Mère, de lo que no se avergüenza, y como la más encantadora estrella de nuestro cuerpo de baile, la hija mayor de la antigua acomodadora señora Giry, que abría el palco del fantasma, me fueron de la más grande utilidad y gracia, a los cuales voy a poder revivir con el lector en sus más pequeños detalles, aquellas horas de puro amor y de espanto. Fin del prefacio.